Adicto, hacer radio en estas condiciones es súper complicado, ¿eh? Sí, sí. Se está yendo la más grande y tú ahí con una mediana y yo con un vaso calimocho. No es que se está ya yendo, sino que ya se ha ido. Ya, es que ha finiquitado, ¿no? Ha finiquitado. La madre de Ortega Cano los va a enterrar a todos, macho. Hombre, ¿cómo sabes? Vaya perla. Si no tuvimos bastante con Ibarra de Extremadura cuando se murió, sí. Luego Rocío Dúrcal, ahora Rocío Jurado. Yo no me veo capacitado para casi todo, menos para hacer radio, macho. Pero esta vez nos hemos adelantado al tomate y a dónde estás corazón y eso, ¿eh? Hemos sido los primeros. Sí. Es un tema que habrá que analizar. Especial Rocío Jurado. Es que ya lo dijo el camarada Sergio el otro día, cuando la traían en avión ya lo dijo. Dijo a la Jurado, la han traído aquí a morir como los elefantes, claro, en su casa. Medio cadáver ya. No sé si dijo... Han dicho, tenemos un problema y aquí esto no se soluciona. La Jurado la lleváis para casa. Vieron llegar a la madre Ortega Cano y dijeron, está... La más grande, si eso es lo más grande que tenéis, llevaronla de vuelta porque... Seguro que vino en chándal, o sea, porque claro, no te maqueas, ¿no? Chándal que el mes. Con las peduñas. Exacto, de tactel. Esos que tienen como un brillo. No, no creo yo que se maquee para venir moribunda. Qué va, qué va. Rollito chandal. Pues eso, hoy en homenaje a la más grande. Versiones de grupos punk versionando clásicos de Rocío Jurado se llamaba, ¿no? Claro. Pues sí. Va a pillar el guardia. Bueno, con el despliegue. Vamos a hacer no solo un especial Rocío Jurado, de que se ha muerto Rocío Jurado, sino que vamos a hacer dos especiales. Especial se ha muerto Rocío Jurado y especial no se ha muerto María Teresa Campo, que la han chindado de la tele. Hoy era su último día. Sí, como la Jurado. Hoy ya liquidado. Bueno, ya no es que hoy ya liquidado, sino que ya no está. Ya no está. Ya cuando suena esto, ya no está. Y qué te iba a decir, que también se puede hacer un especial Bono de U2, que la han largado. ¿Cómo que la han largado? Ya, pero ¿tú dónde vives? Yo estoy centrado en la Pantoja, ¿no? La otra. El Bono se ha pirado. ¿Se ha pirado el ministro? Ah, coño, el ministro. ¿Y qué va a ser ahora? ¿Qué se va a Marbella? Ahora se pone el que estaba de interior. Ese rayo que tiene cara de no se cago aquí, ¿sabes? Ahora que va a haber paz, también es tontería que esté yo aquí haciendo normas. Ese el Bono ha dicho, yo tengo dos giras por delante y no puedo alternar cargos. Claro. O una cosa u otra. Claro. Y no gira, no, de tontería, ¿eh? De salas como el KGB. Campos del Barça lleno. Campos del Barça, por todo el mundo. Por no todo tiene el mundo. Faena y nada para estar sí, ahí. A ver, para contentar a todo el mundo. Para estar en Afganistán perdiendo tiempo. Y entrevistas. No está para hostia. Pues sí, sí. O sea, ha habido un cambio, ha habido un revuelo que lo veas. Tres ministros ha habido. ¿Y por qué se ha ido? ¿Por lo del estatut? ¿O estaba hasta la polla? No, porque él dice que es muy colega de Maragall. Sí. O sea, lo enterrarían calviva, pero es muy colega. ¿Sabes cuando alguien dice, no, si somos amigos, no, tenemos diferencias, pero somos amigos? Es que lo desearías ver. Eso viene a ser como cuando un presidente de fútbol dice que tiene toda la confianza en su entrenador. Exactamente. Significa que mañana entrena, pero pasado ya no. Exactamente. Tengo toda la confianza para los próximos 5 minutos. Claro, claro. Pero para mañana quizá está por ahí recogiendo lechugas. Bueno, y vamos a hablar ya de cosas importantes. ¿Cómo se ha muerto Rocío Jurado, tío? Sí, estaba... Se ve que ha tenido... El médico dijo que había tenido una crisis. Digo, crisis. Ha tenido esa mujer hace ya... Hombre. Y si ya desde que tocaban en la fantasía. dice, su hígado ya no ha aguantado más. Hombre. O sea, se metería encima un par de lingotazos diarios. De garrafa de este aguardiente, garrafa. Y entre la suegra, el marido que tiene, y la hija, y el chorbo de la hija. Y el picoleto dando por culo en los platos de la tele. Esa mujer ha dicho, me quito de en medio que va a ser lo mejor. Ahora habrá que grabarse salsa rosa y eso, que seguro que está bien. A esos programas. Uf, esos están frotándose las manos. Porque ahora retrocederán 50 años atrás. Ahora será cojonuda. Claro. Saldrá Raquel Mosquera también diciendo que es cojonuda. Ahora está en la fase de ser cojonuda. Cuando pasen 20 años, pasará la fase de que era lesbiana y sí, como Encarna Sánchez, y habrá que. Y que cuando Ortega Cano se está jugando la vida en los ruedos, exactamente, que es un torero un poquito metrosexual, que no se arrima mucho, creo. Pues mientras Ortega Cano se estaba jugando la vida delante de Morlacos de 2.000 kilos, ella estaba follándose a que le corta el CP en la piscina. Exactamente, con el hermano. Como la Lola Flores, que ahora sale un señor con patillas que se ve que, claro, que se la agenciaba cada dos por tres. Y el pescailla haciendo gira. Con un hombre tocando una caja fruta. Pescailla en Gracia, ahí en la Plaza del Diamante, tocando las palmas. Que la historia del folclore es meterse, ¿eh? Cuando te metes, sí, es apasionante. Sí, sí. Y encima, claro, se puede morir cualquiera, pero claro, la más grande, cuando se muere la más grande. ¿Qué queda? La mediana, como mucho. La Pantoja queda, la Pantoja ahora es la puta reina. Son los Iron Maiden, claro, de, claro, del folclore. Claro. Hombre, y la Pantoja, aparte que tampoco ya. Tampoco hace mucho bolo, ¿no? Desde que está con el mafioso ese. No, y ese está a punto de que lo van a enchironar. Ese está, sí, sí, rapándose el bigote a ver si no le reconocen. Ahora están pensando si enviar a la gente de Marbella a la cárcel o si poner hormigón alrededor de la ciudad. Y ya está. Yo lo vallaba entero, electrificaba las vallas y de ahí no sale ni Dios. Entrar sí, pero salir ni Dios. Porque ha sido otro de esos casos curiosos en los que el juicio ya se ha celebrado. Claro. O sea, aquí no vamos a esperar a que digan si es culpable. Ya está. Todos son culpables. No, estoy tranquilo porque decía un juez, decía que este es, no es ni muchísimo menos el peor caso que existe de corrupción en España. Y digo, si lo dice un juez me tranquiliza, ¿no? Porque claro, si lo sabe, sí, y se están llenando los bolsillos. Es que el juez es una figura un tanto compleja, porque en teoría está ahí para administrar justicia, pero sabiendo que en las cárceles se tortura, enviar a un señor a la cárcel también es tontería. Claro. Son gente un poco compleja, tienen un trabajo raro. Aparte sí, de una cara de follar poco y mal. Se le apilan los papeles ahí. ¿Tú has visto los despachos de los jueces? La de libros que no tienen, hay papeles. En cajas y cajas de papeles. Expediente. Para luego nada. Números de expediente 1.370.000. ¿Eso los ponen a voleo? O sea, el rollo, sí, los letreros de los aviones, esos. Supongo que salen los números allí a voleo. En el 600 se perdieron y dijeron, tú dale números aquí, que seguro que no coincide. Eso va a ser como cuando en Colaboración Ciudadana celebramos el especial programa número 300 y llevábamos 340 y pico. Pero el señor X había descontado un día y ya estaba todo mal. Y ya estaba, claro. Pero claro, y la ilusión que te hace un, claro, programa 300, no te, claro, lo vas a saltar. Claro. Son esas cosas. Sí. Pues entonces vamos a hacer el especial Rocío Jurado hoy. Sí, vamos a hablar un poquito de su trayectoria, ¿no? De cuando hizo su intrusión en el mundo del jazz. Así. Quedaron súper agradecidos los americanos. Quedaron súper agradecidos. De hecho, ella fue a Houston a que le quitaran un uñero y le estuvieron pinchando el páncreas hasta que la han matado. Tú imagínate ahí la Big Band ahí en Nueva York tocando la peña, unas armonías de la hostia y esa pava gritando por encima. Claro, la gente se tira a Dios, pero yo diría, esto no hay manera de acompañarlo. esto por mucho que yo haga, me he pegado en Berkeley toda mi vida. Ya cuando hicieron, y llega esta y cuando hicieron la prueba de sonido, la sound check que dicen los americanos, ya había un señor con unos cascos inalámbricos que le dijo, señora, es necesario que pegue esas patas en el suelo. O sea, esto nos conduce a algún sitio. Y esos gritos desmesurados que no nos llevan a ningún sitio, tres tonos por encima de lo que están tomando los demás. No, hombre, no. Era lo hizo pareja, ¿no? Con Sinatra alguna vez. Hizo alguna. Se lo pasaría por la piedra, seguro. Pero era la más grande, ¿eh? De hecho, ha venido un señor allá al nicho y con una broca del 12 ha tenido que ampliarlo. Con cuatro nichos han hecho el suyo. Claro. Ha dicho, vamos a juntar estos dos que están pegados, hacemos una zanja en medio. Claro. Y ponemos pladur. Y la metemos en diagonal la caja. Y fuera. El maravilloso mundo del folclore, ya sabéis. Que os vamos a contar también, que vosotros no sepáis. ¿Tú dónde vas en Semana Santa? Hablando un poco de Rocío Jurado. Pues yo en Semana Santa estaré por Menorca. ¿Sí? Sí, allí a... Como no me mola ni la sobrasada ni... No, para rebajar van bien, ¿eh? No. Y las albarcas allí son más caras que ningún sitio, pues... Claro, las típicas. Y habrá ensaimadas, ¿no? En Sembadas también paso, porque dentro tiene una cosa así como gel de baño que no me mola nada tampoco. Tampoco te interesa el cabello de Ángel. Cabello de Ángel, pero... Pero allí son más sofisticados, ¿eh? Allí hay de nata, hay de chocolate. Eso ya es otra cosa. Eso es otro cantar. Por ahí ya podríamos entrar. Si es de chocolate, eso te lo explicaré algún día cuando hagamos el especial anti-mili, a ver si la quitan de una vez. Sí. Te explicaré, porque yo hice la mili en Mallorca y soy experto en semadas, pero no vamos a desvelar ahora. ¿Qué me dices? ¿Hiciste la mili en Mallorca? Claro, nene. Hostia. Allí donde va el rey a veranear, allí mismo. Joder. Voy a ver si tengo anécdota ahí, yo. En Campastilla. ¿Cómo Campastilla? No, no, o sea, por eso. No, no hay una playa por ahí, una zona que se llama Campastilla. Hostia, no lo sé. Pastillas sí había. Además era la época, el pleno auge. Era ese momento en el que... ¡Qué fenomenal! En el que Jesús Hermida decía que vigilásemos los vasos en las discotecas, porque a la que te despistaste tiraban droga dentro. Claro. Y vas para los garitos y estaba todo el mundo mirando para otro lado, ¿eh? Aquello era un sin Dios. ¿Tú dónde la hiciste, la mili? Hostia, yo en Cartagena. Hostia, nen. Hostia, pues son Murcia, por lo menos, ¿no? Son Murcia. Son famosos de... pueblos como Alcantarilla. Como Alcantarilla. Y como Mula. ¿No sería aviación? O no, tierra. Marina. No vamos a desvelar hoy los secretos. No, eso lo vamos a guardar porque... Sí. Ese día puede que no haya ni música. Sí. Solo chapa, brasa y solo más brasa. Solo chapa, solo dar la brasa. Ahora sí que vamos a pinchar un poco de música, vamos a pinchar... Hoy hemos venido melancólico, al ser el especial Rocío Jurado. Claro. Hemos hecho, vamos a pillar música de la época. Y hemos pillado un disco de La Polla Record donde sale una versión de Rocío Jurado, que se titula Los Monos. El disco en concreto se titula Donde se habla y suena tal que así... Raro este compa. Se acaba la canción y quedan ahí 6 segundos. Esta entonces, gente graba. Esto es un engaño, ¿eh? Esta gente a saber cómo grababa y en qué estudio. Qué condiciones. En qué estudio y en qué estado. En qué condiciones. Las dos cosas. O sea, pues he estado por el barrio dando una vuelta. ¿El por tuyo? El barrio de la radio, no, por aquí, por Novarris. Por Novarris. Y buscando una mercería. ¿Y eso? Porque necesitaba comprar velcro y es una de las velcro. Cosas que dices: ¿dónde compras velcro? En la mercería, ¿no? Y yo no lo sabía, pero me han dicho la mercería. Digo, pues voy a buscar una mercería. Lo que pasa es que, claro, las mercerías va muy buscado, ¿eh? No son como los días. Si me hubieras preguntado. Sí, tú claro. Dominas del tema mercería. Hombre, llevo aquí 34 años viviendo. Joder, colega. Si no sé dónde está la mercería. Hostia, y claro, la mercería, no varias. Claro, claro, no hay varias, si solo hay una. Que debe ser la Pepita o la Juani. No tengo ni idea, yo creo que la habrán echado a la puta calle a algún especulador y habrá montado un bar o algo. Y habrá metido... 20 peruanos ahí dentro a coser, ¿no? Levis como cabrones. Pues he estado por aquí y, hostia, qué sitios interesantes, ¿eh? Estamos al barrio, ¿no? ¿Los bares de la zona o qué? Hombre, claro, ¿en qué bares has estado? No, he estado por ahí mirando y digo, hostia, yo si viniera del extranjero, en vez de irme al centro y meterme por ahí por las Ramblas a ver la misma patraña, la puta mierda de siempre, los centros de todo el mundo, me vendría a Novarri ahí a... Hostia, he pasado por una panadería y ponía: hay pan de pueblo. No decía de cuál, ¿no? No se lo dejaba de cuál, abierto. O sea, claro, de para pueblo, que cada uno lo considere el suyo propio. Pero de pueblo puede ser desde Ripollet, pueblo que tampoco es muy agraciado, O un pueblo, claro. Hombre, no es agraciado, pero tampoco es Moncada Bifurcación. O sea, no es ni Palau Solità. O sea, es un pueblo con cara y ojo. Sí, hombre, del cinturón industrial, vamos a decir. Pero así había, hay comercio de los de antes. Sí, con manteles, con estos cosidos a mano. Y si había todos. Manteles, tenía que haber velcro, tío. No lo ha encontrado la mercería. No. Está a punto de preguntarle a un par de abuelas por el camino. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando te acerca una mujer mayor, ya te eso mira así diciendo, este me viene aquí a... Y como siempre la grandeza en todo, que se llevan la chuta colgando, que sí. Entonces he pasado de preguntar, he dado unas cuantas vueltas, he visto 20 supermercados, pero ninguna mercería. Pero ¿y tú para qué querías velcro, si no hay mucha indiscreción? Para unas cosillas. ¿Qué? ¿Estás trapichando ahora con velcro? No, ahora vamos, muy buscado, ¿eh? ¿Lo estás vendiendo a talego suelto? Para algunas cosillas de la zona. Para cerrar la papelina. Pues eso, hostia, que está bien. Dámosla a mi barrio. Me he parado en una inmobiliaria también. Y, hostia, pisos de 45 metros cuadrados, 36 millones. Es que el barrio, es que claro, está cheto el barrio, ¿eh? Fíjate de tontería, y pisos de 45 millones de 7 metros y eso. ¿Dónde te crees que fenomenal, está? Fenomenal, ¿eh? Hostia, te vende el piso aquí y te va a una mansión a Extremadura. Claro. Tío, pero así, ¿eh? O a Marbella, ahora están, ahora van a salir a subasta. Hostia, tú. ¿Tuviste el otro día a la casa de ese que iba de safari? Hostia. El de Marbella. Tenía toda una jirafa allí metida, ¿eh? Que eso es muy largo. Vaya barraca. Vivir así en esas condiciones. Elegido, igual. Cuando estuviera uno de elegido viendo la tele, que está ahí debajo de un plástico, diría, su puto muerto. ¿Qué hay que hacer para hacer esto? Robar. Porque claro, eso no se puede conseguir de otra manera. No hay manera. Claro, tú no le puedes decir a alguien que viene necesitado que no robe cuando está viendo que, hostia, esa gente ha conseguido eso. Si robas, te puedes traer una jirafa de peluche gigante de esas. Y leopardo y todo, sabía tenía de todo. Tío, y elefante. Eso, lo que pasa es que eso dice mucho a su favor, porque tener todo eso en casa, ese tío tenía que limpiar el polvo y todo. Eso es un curro, ¿eh? Bueno, no lo limpiaría. Cuenta, ¿no? Ah, ¿no? Supongo que lo limpiaría dos o tres mujeres que tenía. Hostia, ahí. Ahora más decepcional. Tendría que tener una flota. Tú imagínate toda la plantilla que tendría que tener ese. ¿Qué te ha tocado hoy, tío? A mí me ha tocado el hipopótamo. Hostia, vaya curro tiene limpiar el hipopótamo. A la gente. Dándole con fire al puma. Madre mía. Y sí, una piscina, que eso necesita dos personas, por lo menos, para la depuradora, ¿eh? Es una piscina olímpica lo que tenía el payo. No tenía estas de toy, de estas que se inflan. A las azules. Y a los dos días están pinchadas. Eso, hostia. Qué envidia la gente. Te voy a hacer ahora un cambio de tema, porque el otro día viví una experiencia que cuando ya estaba viviéndola en sí misma, ya me pareció interesante para la radio y dije, bueno, cuando haga el programa de radio eso la voy a comentar. Y es que el otro día tuve revisión médica laboral. Hostia. Y eso es todo un mundo, eso tío. Eso sí que es interesante. Sí, ¿te interesa o que sí, la comparta? Sí, y tanto. Pues mira, te voy a ir diciendo paso a paso. Tú lo primero que haces es llegar y te piden el DNI, rollo comisaría, para saber si tú eres tú. Porque se ve que ya tienen una duda ellos existencial, si cuando viene alguien es alguien. Y pasa a ver si tú eres tú. O se ha colado a alguien que pasaba por la calle y ha dicho, me voy a hacer la revisión. Me voy a hacer por la revisión. Cara. Luego le enviarán mi informe a otro, pero me da igual, yo me la voy a hacer igual. No sea que me den un zumo después del análisis o algo. Que no te lo dan, ya te lo digo ahora. Total, que le da el DNI y dicen, efectivamente, usted es usted. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y te hacen pasar a una salita de espera, que es la primera de tres. En mi caso, ¿eh? No sé esto cómo va. Vas pasando fases, ¿no? Vas pasando fases. La primera fase es análisis de sangre. Porque como va en ayuna, dicen, este paso lo vamos a hacer rápido. Antes de que caiga redondo y luego va a ser. Tiene cara de querer café o algo. Vamos a entrar. Y entonces, mientras llame, ahí te hacen packs. O sea, no hay ninguna de las visitas, es solo una cosa, son muchas cosas. Y la de sangre, cuando te están sacando sangre, ya te explican cómo va lo del meao. Porque van por faena. Hostia. Y claro, tú estás pendiente de la aguja, que no estás para poca broma, y te están explicando el meao y no estás entendiendo nada. Me dieron un tubito pequeño y un vaso. Y la tía me dijo, tú ahora te vas al lavabo y meas en un vaso. Que yo acababa de mear en el curro, que dije, ya ves, ahora para exprimirme el nabo aquí a ver qué sale. Mea en el vaso, lo pasa al tubo. Lo que te sobra, lo tiras. Que pensé, es un detalle, porque te lo podría haber traído. Claro, pues sí, claro. Pues si tú tampoco habías almorzado como yo. Claro. Y entonces coge ese tubo y lo tiras dentro de una caja con una llave. Y me dijo, ¿la ha entendido? Le dije, no, me lo vuelvo a explicar. ¿Cómo que me lo tira una caja? ¿Ves? No la ha entendido, no, yo tampoco, entonces me lo volvió a explicar. Me dijo, tú mea en el vaso grande. Del vaso grande lo pasa al tubito pequeño. Cierra el tubito pequeño. Tira el vaso grande, o sea, el meado a la taza. El vaso a la papelera. Y entonces tira el tubo con una llave a una caja con una llave. Y yo pensé, ¿y la llave? Me dice, no, la llave la lleva ya la caja. O sea, que es una caja con llave. No que tienes que tirar el tubo con una llave dentro de una caja. Bueno, un sindio. Al final lo acabé entendiendo. Y dije, vale. Ya viene, lavado una caja. Una caja donde tú ibas metiendo los tubitos. Todo el mundo había pasado por ahí y veía los tubitos de toda la peña. Unos más amarillos, unos más blanquitos. Ah, que tú los ves, o sea, no una caja así tapada como... No, una caja de metacrilato donde vas metiendo tubos. O sea, tubo. Tú puedes coger, puedes meter el tuyo y sacar otro. No. No, porque caen muy abajo y ya no te llegan los dedos. Ah. Pero tampoco probé, porque pensé, yo lo he cerrado bien, pero aquí hay mucho guarrete. Igual yeah. Más de uno a regal y más al borde. Y no, voy a estar yo tocando los meados. Pero sí que cambian de color de unos a otros. Sí, hombre. Y depende de lo que hayas comido. Si has comido paella... Uy, espárragos trigueros. Eso te canta el meo luego. Bueno, pues eso es otro tema. Entonces ya ese tema ya lo tenía zanjado. Y me dijo la chica... Cuando salí de mear, fui a la sala número 2 de espera. Y me dijo, si quieres, puedes ir a desayunar algo de la máquina. Y fui a la máquina y vi el panorama y dije, te tomas un café de esto y te cagas como un mirlo. Voy a tener que hacer otra prueba de heces y tampoco es cuestión tampoco de dejarle. Cuestión. Casi mejor sacarte directamente un chocolate a la taza de máquina y ya te lo tomas en el váter con el vaso pequeño, con el grande y con la llave, con todo. Entonces pasé a la segunda, que la segunda ya es una especie de entrevista de esas que te preguntan, ¿fumas? Tú dices, sí. ¿Bebes alcohol? Sí. ¿Pero cuánto? ¿No? ¿No te preguntan cantidades? Sí, de tabaco sí. De alcohol no me lo dijeron. De tabaco sí, ¿cuánto? Le dije, mucho. Pero ahora fumas menos, ¿no? ¿O vas recuperando? No, ahora estoy en casi un paquete al día. Hostia. Pero yo le dije dos. A ver si te decía. Claro, porque así si los resultados me salen un poco bien, para lo que fumo ya están muy bien. Ok. Entonces me preguntó si tomaba alcohol, le dije que sí, que efectivamente. Me preguntó si tomaba droga y le dije... Estas preguntas ya me están pareciendo un poco íntimas. O sea, que es una opción personal de cada uno, ¿no? Y entonces ya me preguntó lo típico, que supongo que saldrán los análisis, ¿no? Pero bueno, también me da igual, porque como no me meto de nada, ¿no? No, pero los análisis no sale eso. ¿No? Ya lo tienen que hacer específico. Ir a buscarlo, yo creo. Tienen que ir a buscarlo. Claro, yo creo que sí. Bueno, entonces me preguntó ya las preguntas ya más rutinarias del tipo... ¿Has tenido alguna enfermedad? ¿Te has roto algo en tu vida? Ese tipo de preguntas. Y esa tía me hizo quitarme la camiseta y te escucha por dentro, ¿eh? Te pone eso que está tan frío, que no sé cómo se llama, estetoscopio sí. O algo así, y te va oyendo. Coge aire, suelta aire. Pero me sorprendió que hay dos cosas que ya no la hacen. El martillazo en la rodilla ya no te lo pegan. Ya no, hostia, eso era un clásico. Sí, que ya deben decir, si a los 35 años no tienes reflejo, ya no vas a tener. Porque ya empieza a menguar. Y tampoco me hicieron lo de tirarme del pellejo del prepucio para atrás. Hombre, hostia, eso ya no toca, ¿no? ¿No? Eso cuando en EGB, joder, si ahora a mí me escapullan es que ahí va a haber... Eso es continuación de película porno. Si ahora mismo una enfermera te descapulla es que después se desabrocha la bata. Lo que pasa es que también tendríamos que hablar del gremio de las enfermeras, que es un gremio muy dispar, porque en las películas porno siempre son las más de las más sí. Y en realidad va a ser mejor saltarlas que rodearlas. Rancia. Sí, suelen ser tías muy chungas y que están hasta la polla de bernabos y eso. Exacto. Y el tuyo no le impresiona. Exacto. Bueno, y con eso, con ese rellenado de cuestionario, me dijeron, ya estás preparado para el tercer y definitivo paso. Y el tercero ya, bueno, el segundo hay que decir que yo estaba sentado en una mesa con la tía delante y al lado había una caja que ponía resucitador en mogollón de idioma. Y claro, yo pensé, si hay un resucitador es que pueden morir. Si no, es tontería tener un resucitador aquí. Pero era una máquina. Estaba dentro de una caja embalado. Que fatal. Si la cosa se complica, lo sacan. Lo sacan. Claro, que está la tía preguntando, pero tú estás mirando para todos lados. Dice, aquí va a entrar un chalao o algo, que pueden morir en cualquier momento, una descarga o algo. Y aparte que a lo mejor no lo han utilizado nunca y eso tienen que desembalar, leerse la instrucción, o sea que ya cuando te quieren... Bueno... Cuando lo quieren poner en marcha eso... Eso es como el jeringazo de Pulp Fiction, claro. en el plexo. Eso no suele funcionar. Entonces ya, cuando acabé con esta señora, que también era mejor saltarla que rodearla, como la del análisis de sangre, pasé a la tercera y definitiva fase, que es la tía que ya tiene los mecanismos. El doctor. Doctora, en este caso, que sí. Tiene aparatos variopinto. Ya de entrada me midió, y mido 1,84 m, con lo que estoy menguando. Sí. Porque ya había llegado a medir 1,89 m, he perdido 5 centímetros en algún lado de mi vida. Y luego me hizo las pruebas. Las pruebas son muy buenas. Primero te hace la de las orejas, que te meten en un local de ensayo muy pequeñito, sentado en un taburete con un aparato, y te dice, cuando oiga el pitido, aprieta. Yo salí de allí, yo no he oído ningún pitido... Yo le hacía gestos de Lemmy de Motorhead con el pulgar para arriba de dale caña a esto, porque esto no... No, yo... Aquí. Salí de allí y me dijo, tú estás un poquito sordo, ¿no? Y dije, el rock and roll. O sea, el rock and roll es lo que tiene. Es lo que tiene. Llevar los cascos durante muchos años es lo que... Exacto. Luego la siguiente prueba fue la de la vista. Esa que te meten ahí en dos catalejos y te dicen, di esa letra. Eso es jodido de la hostia. Torta. ¿Por qué no ponen unas más grandes, tío? Además te salen unas muy grandes y cada vez más pequeñas y siempre te piden las de abajo. Sí. ¿Eh? Coño, pídeme las de arriba. Grandes, claro. O amplíalas todas un poco. Una fuente. ¿Qué eso es? ¿Qué eso es? Un 6. Ponle un 10 de fuente. Un 10. Arial. Pero creo que las letras muy bien. Los números los veía un poco a lo loco. Pero las letras las veía fenomenal. Por eso puedes estar tranquilo. Pero qué completo, ¿no? Sí, sí. Queda la última prueba, que es la mejor de todas, que es la espirometría. Hostia, qué complicado es eso, amigo. Y a soplar el bicho ese. Eso hasta que la tía te diga eso pro. Te muere, eso te muere. Te muere. Y lo tiene bastante, ¿eh? Y lo hice la primera vez y me dijo, no ha valido esto, ¿eh? Se lo vamos a volver a hacer. Y ya dije, uff, me voy a caer aquí redondo, ¿eh? Soltar aire como una gaita. Y sí, sí, empiezo a soplar ahí, la tía más. Yo ya me quería morir, se me cerraba un ojo. Total, que me dijo, no nos sirve, ¿eh? No sé qué. Y le dije, señora, yo me estoy mareando aquí de soplar ya. Y va la hija puta y me dice, eso es de fumar. Digo, no te equivoques. Eso es de soplar por el canuto. Porque yo fumaba antes de entrar aquí y estaba fenomenal. Eso es de estar aquí soplando y haciendo gilipollas, como el Indurain, que me dio una pájara. Claro, haber dicho, yo al Alpedón no voy a subir. O sea, claro, eso, claro. Eso apúntalo. Que me voy a quedar más bien a 10 metros de 10 metros más. Y ahí acabó mi experiencia de la revisión médica laboral. Me dijeron que me enviarían los informes al curro. Qué completa, ¿eh? Por eso. Sí, sí, está bien, ¿no? Voy a trabajar. Me pesaron, me midieron. Una, madre mía. Pues, macho, esas cosas, la salud es importantísima. La salud y el trabajo, con eso ya tiran millas. Es lo más importante. Sí, sí, además se equilibran, porque el trabajo te suele mermar la salud. Sí. Sí, es una cosa que lleva la una a la otra. Sí, sí. ¿Te parece que pinchemos otra versión de Rocío Jurado? Sí, mira. En este caso, a cargo de los Motorhead, que por época... Entonces era de la misma quinta, ¿no? El Lemmy que era Jurado. Pues sí. O que la madre. Por ahí andaría. Pues vamos a pinchar una canción de Motorhead que se titula Too Late, Too Late, que suena así. Mira, hoy todos los grupos acaban antes, tío. ¿Pero qué pasa? 7 segundos de Astilla. No será el man Anceste que está ya, que quiere dar los jurados ya. También puede ser. También puede ser que esté un poco perjudicado ya el lector. Quiere ya quizá que le den. Bueno, y de la versión esta de Rocío Jurado, del Too Late Too Late, a cargo de los Motorhead, nos vamos a ir a, al relato. Pues sí. Hoy relato oscuro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hoy acabo de escribirlo y he dicho, oscurillo. Ha quedado oscurillo. Ya sabes que a mí el oscuro, si hay algo que me va, es lo oscuro. Es lo oscuro, el, sobre sea, todo el cuarto, el cuarto oscuro. O sea que por mí no hay problema. Recuérdame luego que hablemos de la habitación del pánico. Que no se me olvida a mí, que es una cosa muy interesante que se está empezando a poner de moda. Hostia. Suena bien, ¿eh? La habitación del pánico. Es que tú me das unas noticias, tú me das unas cosas que yo no he escuchado nunca. Y a raíz de que tú me informas, lo escucho, porque lo de los coches esos que van sin luces y luego le hacen luces, desde que tú me lo dijiste lo he escuchado un montón de sitios. Claro, claro. Son la leyenda urbana, es lo que tiene. Pero la habitación del pánico no es una leyenda urbana, no. Es una cosa que se está empezando a poner de moda, importada de Estados Unidos. Hostia. A ver si luego nos acordamos y se lo comentamos. La gente debe estar ahora mismo nerviosísima por saberlo. Sí, pues sí, el nombre acojona. Sí, sí. Vamos a ello, va. Pues bueno, el doctor Arrimia ha preparado unos deberes para Semana Santa y se titula Sueños Perdidos. Exacto, eso mismo, la misma idéntica sensación que se tiene al ver arder ese último pedazo de tronco que parecía resistir el envite del fuego. Ese repentino cambio de la calidez de la chimenea al frío que duerme al otro lado de los cristales empañados por el vaho. Ese temblor que va tomando posesión del cuerpo desde los pies hasta llegar a la cabeza. Creo que así fue. Un buen día, sin haber reparado jamás en ello, perdí la capacidad de soñar. Dejé de vislumbrar el horizonte en forma de tirito de coca para verlo como el perfil de una rufle de matutano. Nada que hacer, nada que esperar, nadie a quien pedir auxilio, nada delante, nada detrás, nada en mi interior, todo vacío, todo oscuro, frío, dormido. Lo primero que me vino a la cabeza fue una escena de cine mudo en la que Harold Lloyd se agarra a la manecilla del reloj e impide que éste avance. Y así sigue todo, sin un sueño al que asirme para volver a volar. Sin una ilusión que pueda utilizar a modo de parapente. Ayer no tenía nada en mis bolsillos y hoy me encuentro sentado en el suelo y sin pantalones, sin esperanzas, sin ganas de nada, cansado de todo, esperando que las manecillas sigan atornillando todos y cada uno de mis suspiros, esperando que el mañana goce de mejor salud de la que gozo yo, esperando para nada, esperando la última ola. Me senté frente a él, frente a mi fiel confidente. Me senté frente al mar y le susurré mil dolores. En mis oídos retumbaba volumen 25, una voz grave que me recordaba en todo momento que yo, precisamente yo, soy la luz verde. Ante mis ojos, el mar azul mostraba y se esforzaba en contagiarme su serenidad, su calma, su dulzura. Recogía entre sus brazos las olas para ganarse una vez más mi confianza, para traerme a sus brazos. Allí escondí todos y cada uno de mis sueños perdidos, mis sueños podridos, mis trocitos de alma que hoy se desperdigan entre charcos de lágrimas, bajo cielos nublados, tras amaneceres que pronostican lluvias y que, a mí, no me importan en absoluto. Ya no te creo, lluvia, ya no te temo, ya solo busco otra luna que me refleje otra luz, porque tu luz, Selene, la vendía bajo precio en el mercado del miedo. Y ahora ya ni duermo, ni sueño, ni sueño, ni duermo, ni tengo, ni quiero, ni quiero, ni tengo. Ya solo espero que el cielo sepa guardar en su seno mis recuerdos. Hoy de fondo los Gotham Project de su primer disco, La Revancha del Tango. Muy bueno, ¿eh? ¿Te ha gustado? Es un discazo, el disco y el relato. Gris, hoy tocaba gris. Es que lleva un par de días nublado, tonto el día. A mí es lo que me da, ya sabes, el rollo húmedo. ¿Le has dicho a la gente que vamos a pinchar un grupo jienense, tío? Un grupo de Jaén. Parece ser que son de Úbeda, no está confirmado. Por lo menos ahí está, no grabado está confirmado. El disco. Pero es coincidencia porque Rocío Jurado también es jienense. O si más no le gustaría serlo, a lo mejor. Eso te lo has inventado. Es de Chipiona. Es de Chipiona. Es chipionera ella. Pero bueno, digamos que hay 200 kilómetros. Que hay tres dedos en un mapa. Ni eso. Eso está al lado. Está al lado una cosa de la otra. Pues sí, vamos a pinchar un grupo jienense que nos han hecho llegar su nuevo disco. La banda en concreto se llama X-Crewed y el disco del alimento a las cicatrices se llamará X-Crewed o Scrude. Claro, que como las cosas inglesas. El disco se llama del alimento de las cicatrices, eso seguro. Porque está en castellano, además, de jienense. Pero con esos nombres, pues se llamarán La Polla Record, no habría problema. Exacto. Nosotros vamos a pinchar una canción que es un poquito larga porque dura 6 minutos 15. Pero bueno, así. Que tal como está el lector, igual son 6 minutos 7 o así. Exacto. La canción en concreto se titula Nueva Conciencia y es que el otro día la estuvimos chequeando y a Dicto le gustaron unos arreglos y dijimos, vamos a pinchar esta canción. Y nosotros ni cordo ni perezoso la pinchamos. Pues vamos. Yeah. nunca. Parece que tienen nivel, ¿no? Los de sí, Jaén. Sí. Y además Jaén, para el que no lo sepa, es un sitio donde te pides una mediana y te dan algo de comer. Cosa que en Cataluña no se estila, pero nada. Pero que se va a estilar aquí. Aquí no estila... la Barcelona de Joan Clos. Aquí no se estila. Aquí lo que se estila es, hostia, tengo unos vecinos al lado de mi curro. Una familia gitana que ha ocupado una casa. Bien hecho. Y el otro día pasé, estaba buscando aparcamiento y uno se estaba lavando el pelo en la calle. Estaba en la acera con la cabeza llena de espuma. Porque hacen vida en la calle, en la acera. Es lo que tiene. Y digo, hostia, digo, se está tiñendo o algo el pelo aquí mismo en la calle. Y se estaba mirando en el cristal de un coche. Y digo, ¿cómo está el panorama? Pasé, ¿no? Di otra vuelta y le estaban echando cubos de agua. Bueno, así que le mojaban entero, ¿no? Pero como le da igual. Claro. Y levándose la cabeza ahí, curioso. El tío vestido, ¿eh? Y todo, y sin secarse ni nada, ni toalla, porque... ¿Para qué? Y mira que venden en el mercadillo fenomenal. Ellos, ¿eh? Sí, o sea, pero ellos no la utilizan. Pala. Ellos no la utilizan. Las toallas, ¿tú has visto un gitano en una toalla diciéndome seco? No, no he visto en la vida. Tampoco he visto un chico de color en una moto grande. Nunca. Tampoco lo he visto, ¿no? No, eso va muy buscado. Y en bicicleta. Y chino fumando he visto, pero muy pocos. Muy poco, se gastan el dinero en otras cosas. Tú en una bicicleta de carrera, en un pelotón o por ahí, tú un negro lo has visto en tampoco. La vida. No sé. Porque si... son listos. Ah, en moto. Va a subir el Turmal en bici. ¿No tienes coche o qué? Si nada, soy negro, voy a sudar el doble. Con el dinero que tengo yo, voy a subir pedaleando. Pues sí. ¿Te sí. interesa la habitación del pánico sí, o qué? Sí, cuenta. Bueno, pues en mi curro nos dedicamos a la domótica, que son los edificios inteligentes. Y ahora se está importando una moda de Estados Unidos, es que los clientes te pidan que en sus casas, que ya te digo que no son casas, que son mansiones, porque sí, sí. uno no se hace una vivienda inteligente en un piso de 50 metros cuadrados, tontería. Estamos. ¿Qué te va a decir? Va a entrar a la puerta y te va a decir, ya has llegado a casa. Estamos. Ya no tiene nada más. Pues se hacen una cosa que se llama la habitación del pánico. Entonces, los ricos ponen unos sensores fuera de la casa que cuando alguien salta la valla para entrar en su jardín, o algo, y como no tiene un perro que le muerda los tobillos, eso da un aviso. Ya se lo ha cargado. Da un aviso, y entonces tú te metes en la habitación del pánico, que es una habitación blindada, que tú te metes y el tío ya puede llevarse lo que le dé la gana, pero a ti no te hace nada. Que no puede entrar en esa habitación. Exacto. Y hoy supongo que debes tener víveres y todo para aguantar lo que haga falta. Y una tele, o sea, para estar bien. ¿Cómo? Qué curioso es el hombre que se comporta como los caracoles. Hostia. Vienen a atacarme, me escondo. Llévate lo que tú quieras. Claro, porque ahora le voy a hacer una pregunta. A lo mejor es tontería, corrígeme. Pero no sería mejor que la habitación esa se quedara encerrado el ladrón y tú te quedaras fuera en casa y tú lo vieras por una cámara él dentro como está pillando. Exacto. Que no pudiera salir. Un circuito cerrado de televisión. Exacto. Y verlo y torturarlo. Y torturarlo, fuera. Exacto. Que una válvula tire polvo pica pica. Exacto. Pues no, lo hacen al revés los ricos. Se encierran ellos, como muy Ortega tonto, Lara. Muy tontos. Como el señor Revilla, encerradito. Encierra al otro, que esa es tu casa, claro. Te vas a encerrar tú. Cierra las puertas de toda la casa o algo que no pueda entrar, claro. Se quede en el jardín, si quiere que se lleve los geranios. Pues no, no. El rico le da igual porque tiene dinero para eso y para más. Y se queda ahí chapado. La habitación del pánico, amigo. Y que se debe tener puerta de esta blindada o claro, algo. Claro, que ahí no van a entrar. Hombre, depende de cómo se pongan, ¿eh? Porque si se pone uno cabezón, dice ahora, pues mis huevos. Pues mis huevos que de aquí no sale. Pero el tío piensa que igual dentro tiene un teléfono para llamar a la policía. Exactamente. Y te va a montar un pollo en un momento, y al ser rico. Porque eso nos lo explicó a nosotros un cliente rico, que vino a vernos. Pero rico, rico. Esto es que la pasta. Que te da asco nada más de verlo y de oírlo hablar, ya te da asco y ganas de pegarle. Pues vino y nos dijo: es que yo una vez estaba ahí con mi familia, ahí viendo la tele y tomándonos un café. Y entraron unos tíos con unas pistolas, ¿eh? Y nos apuntaron a toda la cabeza con las pistolas. Que yo pensé, algo harías tú también, ¿eh? Y ese tío... quería evitarlo, ¿no? Quería evitarlo para la próxima vez. Meterse con la familia ahí, chapados, como... en el búnker. En el búnker. Ser un cobarde, un auténtico cobarde. Y ahí cobarde. No puede entrar nada, es hermético eso. Eso es hermético. Ni podría entrar acá, por ejemplo, ni nada, o sea... Hostia, no lo sé si le hace una habitación del pánico, claro, buena, porque habrá, claro, Adidas habrá las chinas y habrá Yumas. Estarán las habitaciones chinas. Habitación del pánico y china. Y las alemanas, ¿no? Exacto, exacto. La alemana no falla ni un tornillo, pero es muy difícil de montar, pues los alemanes son así. Yo es que lo primero que hago, si veo que están chapados, de la rabia que me da que se chape ahí dentro, cojo, voy a buscar la bombona a butano y digo, ah, te vas a enterar tú. Y le casco la bombona a butano en la puerta y le pego una petada a eso. Digo, a ver si aguanta esto. Y que luego voy a volver, en 5 minutos vuelvo. A ver cómo ha quedado la habitación del pánico. Curioso el comportamiento humano. También, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y jugábamos con esos animalitos, que no sé ni si le ha puesto nombre la ciencia, que cuando los tocabas hacían una pelota? Sí. Pues se comporta de manera muy similar. Qué animal más guarro, el humano. Yo no los tocaba, los niños los tocaban, pero a mí cobarde, me cobarde. A mí me daban bastante asco la pelotilla esa. A mí me daba más mal rollo el cortapichas clásico. Es que eso estaba duro y cuando lo pisabas crujía de una manera asquerosa. Rollito escarabajo, sí, sí. Son muy cerdo. ¿Por qué cruje? Eso debe llevar ahí cosas... A lo mejor la pregunta no es por qué cruje, sino por qué lo pisas. Claro, eso también. ¿Qué necesidad tienes de experimentar si cruje o no cruje? Pero un animal de esos, si pesa un gramo, o sea, si su cuerpo es de un gramo... Maradona, tranquilo, estamos hablando de animalito. El 0,99% seguro que es sangre. Sangre, y el otro, y el 1% es crujío. Claro, es cosa que cruje. Eso no tiene más. No tiene ni conciencia ni razón. Los ricos tampoco mucha, ¿eh? Yo te voy a contar, hoy porque no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Si tenemos, no vamos a pinchar, íbamos a pinchar Corrosion of Conformity, pero se van a quedar fuera. Pero te voy a contar algo también relacionado con los ricos, que le va a hacer gracia. Pero hoy ya no da tiempo. No, ¿cuánto te acordarás? Queda? ¿Cuánto queda? Mira, tenemos unos 4 minutos para despedirnos, sí. Y la canción dura 5. Sí. ¿Te da tiempo en 4 minutos? No, me da tiempo. No te da tiempo, pero te acordarás, ¿eh? Sí, eso hay que desarrollarlo. Aparte me vas a hacer preguntas y quiero resolverlas, pues, con tranquilidad. Acuérdate en el guión de la semana que viene, sí, de ponerlo. Sí, me acordaré. Bueno, os tengo que dar los datos del programa. Estáis escuchando un programa de radio que se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona, que se llama Colaboración Ciudadana, que lo realizan, por un lado, Adicto, que no soy yo, y el doctor Arritmia, que no es él, en este caso, y se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50, lo primero de la tarde, lo segundo de la noche, y a ver, eso ya, eso lo tienen. Eso ya está ahí. Que no te funciona bien la radio, porque es la típica radio esa de tu abuelo, de color naranja, que sale naranjito y las pilas están cogidas con una goma. No pasa nada. Te vas al internet, que es una cosa de poner cosas y .com y te salen cosas, tía en pelota mayormente, y entras en colaboracionciudadana.com. Ahí están los programas de radio, para bajar, para escuchar bien, para enviar un email. Han picado la puerta, pero no podemos abrir. No podemos abrir. Es lo que tiene que hacer la radio en directo. ¿Quién será? ¿Ha picado una vez o dos? 2 veces. El cartero. Y entonces entras ahí, está el foro, donde cada semana planteamos la pregunta. La pregunta de la semana pasada era... si Phil Collins era el equivalente a José Luis Perales. Hostia, ¿has visto? Y puse por ahí alguna foto y cosas. Alguna foto. Allí pueden entrar los chavales a explicar sus cosas también. Sí. Y no sé si hay nada más allí. Bueno, relatos y cosas de leer, a fotos.